Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Alex Castellano. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, amigos y amigas oyentes. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Todo correctamente? Vaya verano que estamos pasando aquí en Córdoba, más agradable esta noche, fresquito, ¿verdad? 16, 17 grados de temperatura, aunque este mediodía pues llegaremos a los 37, dicen por ahí. Pero en todo caso, disfrutemos de estos días tan agradables que tenemos aquí en nuestra ciudad de Córdoba. Bienvenidos a la radio, gracias por estar con nosotros. No se vayan, queremos acompañarles hasta las 13 horas. Aquí, en Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Comenzamos, amigos oyentes, la andadura de este sábado. Comenzamos los primeros minutos de este programa, que como siempre tenemos toda la ilusión del mundo para hacer las cosas lo mejor posible, lo mejor que sabemos, trayendo o compartiendo con muchos amigos que vienen a contarnos muchísimas cosas aquí en el estudio de nuestra emisora. Y también en este estudio está Inés Fontivero. Buenos días, Inés. Buenos días, Ale. ¿Cómo estamos, amiguita? Bien, muy bien. Qué mañana más agradable, ¿no? La verdad que sí, el fresquito pasa, que va a durar poco, pero, pero hay que aprovecharlo, por eso hay que salir de por la mañana, por la noche. Al menos que hemos salido pronto a la calle, podemos disfrutar. Los que están en la camita, escuchando la radio, pues bueno, se lo han perdido, ¿eh? Porque ya después supongo que la temperatura apretará un poquito. Pero de todas maneras, una mañana bonita tenemos. Sí, una mañana bonita con muchas cositas y espero que a los oyentes les guste y les haga pasar una mañana agradable. Y sobre todo que le llame la atención y le guste, ¿eh? Le guste como nos gusta cada mañana de sábado escuchar esta canción. Dañoso y sufrido que por un descuido de la... Porque esta canción nos abre la puerta para poder abrirla de par en par y pueda entrar Guillermo Contreras. Buenos días, Guillermo, pasa por favor, entra aquí por la puerta, pasa adelante, adelante, siéntate. Buenos días, Guillermo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien. Bien. Como bien decís ambos, fresquitos. Fresquitas mañanas, ¿no? Fresquitos nosotros, porque en el norte de Europa tienen una combinación de altas temperaturas, sequías e incendios. Sí. Claro, nosotros estamos muy bien, pero en Escandinavia tienen hasta 10 grados por encima de la media de temperaturas en estas fechas. Fíjate, en Laponia, que todos cuando hablamos de Laponia nos imaginamos los renos, el hielo y los gnomos, ¿no? Pues en Laponia han tenido temperaturas máximas de hasta 33 grados. Igual que en Noruega. En Noruega incluso el 18 de julio hubo una noche, la noche del 18 de julio, la mínima, la temperatura mínima nocturna fue de 25 grados. 25 grados. Y entonces, los londinenses estaban muy preocupados, pues iban a llegar a 30 y algo. Es que esta ola de calor está afectando a todo el norte de Europa. En Irlanda han tenido una ola de calor. Ellos califican una ola de calor cuando tienen 5 días a más de 25 grados, madre ya ves tú. Mía, ya ves tú. Mía. Y nos vamos a tener una ola de calor, eso lo llaman ola de calor. Y en Estados Unidos, en el Reino Unido, tienen un problema de sequía. Sí, sí. También, sí. Entonces, de todas formas que junio ha sido, aunque en Córdoba no lo hemos sentido así, junio ha sido el segundo mes más cálido en el mundo desde que hay desde que hay anotaciones, ¿eh? O sea que aquí en Córdoba no se sintió tanto, pero junio ha sido el segundo mes más cálido a lo largo de la historia en todo el planeta, ¿no? Esto se corresponde un poco con lo que nos ha pasado también esta primavera. Esta primavera, nosotros hemos pasado un marzo tremendamente lluvioso, ¿no? En toda la península. Sin embargo, en el norte de Europa han tenido también exceso de calor. Mientras que en la península, en España, el mes de marzo ha sido histórico en precipitaciones porque han caído 160 milímetros, que es cuatro veces más de la media. En marzo la media de agua es de 47 milímetros, han caído 160. Bueno, y sin embargo, en el norte de Europa han tenido también un episodio de excesivo calor. ¿Y qué es lo que ha pasado? Vamos a explicarlo. Yo no soy climatólogo, pero bueno, más o menos. Pues ha habido un problema en el Polo Norte ha habido un problema de calentamiento súbito del aire en la estratosfera, ¿no? Entonces esto ha hecho que el aire frío del Polo Norte haya bajado hacia latitudes más bajas a las que normalmente no llega, ¿no? ¿Qué ha provocado este fenómeno estratosférico en el polo? Pues ha provocado un anticiclón que llaman de bloqueo, que se ha estabilizado en todo el norte de Europa. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al no moverse el anticiclón, las borrascas, siempre al lado de un anticiclón hay una borrasca, ¿no? Pues las borrascas han venido hacia el sur. Además, también acompañado con otro fenómeno, que es que el anticiclón de las Azores se ha movido un poquito hacia el oeste. Entonces, el anticiclón de las Azores se viene al oeste. El anticiclón que se ha situado en todo el norte de Europa, Escandinavia, se ha quedado ahí, lo llaman anticiclones de bloqueo, y ha quedado un pasillo entre ambos anticiclones que ha ocupado la borrasca esta que nos ha dado este marzo tan magnífico, tan lluvioso, y que todavía estamos viviendo en parte estas circunstancias porque ese anticiclón de bloqueo está todavía ahí en Escandinavia, ¿no? Como siempre. Entonces, por eso estamos un poco más fresquitos. Sí, como siempre, Guillermo, todo esto parece mágico, no es una concatenación de sucesos que conllevan a otros, ¿no? Sí. Parece que todo está muy muy bien orquestado. Sí, sí. El planeta Tierra lleva 4.000 millones de años organizándose, ¿no? Claro. Y entonces las corrientes oceánicas, los vientos alisos y los contralisos y todo esto que yo no sé en absoluto, no sé ni cómo se escribe, si con H o sin H, pues llevan ahí un montón de tiempo ensayando cómo comportarse y a veces pasan estas cosas. Oye, cuando tenemos problemas las personas, seres humanos, siempre buscamos una solución y generalmente pues la encontramos, ¿no? Pero cuando la Tierra, el planeta, está sufriendo algo terrible, ¿tiene algún mecanismo también de defensa para que puedan retomar la situación? Porque esta mañana escuchaba que en unas zonas de Rusia han desaparecido el mar, porque los ríos que eran afluentes los desviaron en la época que plantaban algodón, los desviaron de su curso para poder regar el algodón. Y al desviarlo, el mar no recibió esa agua. Con lo cual, hay zonas que eran antiguamente puertos, pesqueros y todo eso, ha quedado seco. Y los pescadores han quedado pues sin su trabajo porque no hay agua en el mar. Cuando ocurren estas cosas, la naturaleza supongo que tiene mecanismos para resolver ese problema, ¿o vuelva a la normalidad la situación? A ver, lo que tú estás comentando seguramente es lo que ha pasado en el mar de Aral. Iziar Bollaín hizo un documental muy interesante, muy bonito sobre este problema. Efectivamente, el mar de Aral, yo ahora no voy a dar cifras, no recuerdo la extensión que tenía, pero era un mar interior impresionante, efectivamente, con mucha gente viviendo de la pesca en este mar. Entonces, en la Unión Soviética decidieron que el agua que alimentaba el mar de Aral tenía que ir a otros sitios y lo dejaron prácticamente extenuado, ¿no? Parece ser que está empezando a recobrar algo de su superficie original. Difícilmente la recuperará toda. ¿Y el planeta? Pues el planeta, a ver, esto es como cuando te pica un mosquito, ¿no? Te pica en la pierna, te rascas la pierna, pero la picadura está ahí. Pero bueno, no deja de ser la picadura de un mosquito. Digamos que el problema es el conjunto del organismo, ¿no? El planeta como tal tiene mecanismos, como he dicho antes, perfectamente ensayados durante 4.000 millones de años, ¿no? Entonces, si alguna especie animal o alguna especie vegetal está teniendo un comportamiento que se sale de lo normal, pues habrá, lógicamente, mecanismo de compensación, claro que sí. En fin, ahí está, ahí. Bueno, pues los gases de efecto invernadero que se están emitiendo desde hace 150 años, pues están efectivamente haciendo daño al planeta, pero el planeta se va a liberar relativamente pronto de ese problema. Sí. Tiene mecanismos, claro que sí. Pero al final y definitivamente la mano del hombre es la que provoca muchos de los males, ¿no?, de nuestra Tierra. Ahora sí, claro. Ahora con el uso del plástico, por claro, ejemplo. Claro, ahora sí. Hombre, si no hay ningún efecto, digamos, externo, porque la civilización industrializada es algo externo a los mecanismos propios del planeta, ¿no? A ver, ¿por qué digo que es algo externo? El planeta ha funcionado durante tantos miles de millones de años, pues básicamente con una energía que era la que le sostenía y la que creaba vida, que es la energía solar. Las plantas son sol, es energía solar que está procesada por la planta y la convierte en carbono para soportar su tronco y en fibra, ¿no? Entonces, hasta hace relativamente poco, esta era la energía con la cual el planeta organizaba su funcionamiento. ¿Qué ocurre? Que la especie humana ha incorporado otro tipo de energías ajenas. Por eso digo que son fenómenos externos al propio planeta, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues como no hemos sido capaces de aprovechar como debiéramos la energía del sol, hemos buscado otras energías alternativas. El carbón, básicamente los combustibles fósiles. Básicamente los combustibles fósiles. Porque hace cientos de años el ser humano también aprovechaba la energía del sol para otras cosas, con sus molinos de viento, por ejemplo, o con los molinos de agua. Al final todo esto es energía solar, porque el agua cae por un río moviendo las palas de un molino porque el mar la ha evaporado de los mares y la ha depositado en las montañas, ¿no? Entonces, cuando el ser humano utilizaba la energía del sol para mover molinos de viento, para moler molinos de agua o para navegar por los mares, pues estábamos aprovechando la energía solar, estábamos impactando, modificando, pero bueno, no eran modificaciones sustanciales, ¿no? El problema es cuando hemos incorporado energías externas. El planeta solo funciona bien con energía solar. En la medida en que incorporemos otros elementos, el planeta no funciona bien. Y entonces, obviamente, le está picando el mosquito y el planeta se rasca. Y bueno, en un plazo razonable resolverá el problema. Bueno, mientras no le suba la fiebre. Le subirá, pero bueno, esto es como pasar una gripe, ¿no? ¿Y qué daño le hace el plástico a este planeta? Bueno, los plásticos es un tema que Inés lleva tiempo queriendo que hablemos, ¿sí?, de los plásticos. Pues le hace tanto daño que se dice que para el año 2050, ya sabéis que en los océanos habrá más masa en plástico que masa en vida, ¿no? Que masa en peces, ¿no? Más cantidad en masa de plásticos que de peces. Para evitar esto, se están poniendo medidas, como siempre, que llegan tarde y que son además medidas muy tímidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho y lo que Inés quería que comentáramos para aclararlo un poco? Vamos a ver. Primero, se trata de prohibir todos los elementos plásticos de un solo uso, de usar y tirar. Esa es la primera medida. Como digo, son medidas tímidas y además llegan tarde. Pero bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo repercute esto en nuestra vida cotidiana? Pues las bolsas de plástico muy ligeras, las que tienen un espesor menor de 15 micras, es decir, un espesor 60 veces menos que un milímetro. Eso son 15 micras, 60 veces menos que un milímetro. Estas son las bolsas que nos dan sobre todo para envolver el pescado o la carne incluso, ¿no? Pues estas bolsas muy ligeras que son de un solo uso se prohibirán a partir del año 2021. Prohibidas, habrá que buscar otros elementos alternativos. Y estas no se cobran, no hay obligación de cobrarlas. Sin embargo, el siguiente formato de bolsas, la que llaman bolsas ligeras, que tienen entre 15 y 50 micras de espesor, la bolsa normal, tipo camiseta, digamos, esas sí es obligatorio cobrarlas desde el pasado 1 de julio. Esas son las que ya es obligatorio cobrar. Pero estas también quedarán prohibidas a partir del año 2021. Las bolsas muy ligeras y las ligeras prohibidas a partir del año 2021. Y luego, Las bolsas gruesas, que son las que tienen más de 50 micras, que ya son las bolsas grandes que nos dan pues cuando te compras un abrigo, para llevar el abrigo, ¿no? Pues estas bolsas gruesas no se ha regulado el cobro o la prohibición. Lo que sí se ha regulado es que a partir del año 2020 deben llevar al menos un 50% de plástico reciclado. A partir del año 2020, un 50% de plástico reciclado. Esto es un poco lo más sustancial. Luego también hay otro tipo de bolsas que se consumen menos, que son las bolsas biodegradables o compostables, pero no creo que merezca la pena comentarlo. Lo importante es que sepamos que se están dando pasos para sustituir los plásticos de un solo uso. Hace algunos programas estuve comentando el ejemplo de la Comunidad Balear, donde han prohibido ya todo tipo de plásticos de un solo uso, vasos, pajitas, en fin, todo lo que, los filtros de los cigarrillos, los bastoncitos para las orejas y todo eso, ¿no? Para los oídos. Todo eso ha quedado prohibido, ¿no? Bueno, pues este es ese primer paso. Que como decía Inés, uh-huh, ¿por qué se da este paso? Pues porque es que todos los años llegan al mar 8 millones de toneladas de plástico. 8 millones de toneladas de plástico llegan al mar todos los años. Por eso en el año 2050 vamos a encontrar más masa de plásticos que de vida. Además de todas estas medidas, porque vas al supermercado y te encuentras la fruta envasada con un plástico o con un corcho debajo y el plástico. Vas a comprar carne y pasa lo mismo. Todo esto desaparecerá también, ¿no? Y habrá que buscar otra fórmula de envase o ir al mercado de toda la vida con el canasto que llevaba mi madre y... Es tremendo que tengamos que hablar de esto, pero es que se han visto en algunos supermercados cebollas, lo comenté también hace varios programas, en bandejas de polietileno y con su celofán por encima, ¿no? Entonces, si vamos a ofrecer una cebolla en estas condiciones, yo comenté en aquel programa que se habían visto también mandarinas peladas y con los gajos desgajadas en bandejitas de... Esto es tremendo, ¿no? A las sociedades industrializadas se las reconoce también como las sociedades del despilfarro, las sociedades opulentas, ¿no? Hay que tener una concepción de la vida muy muy muy corrompida para consumir mandarinas que vienen ya peladas y desgajadas, ¿no? Pero en todo caso, ¿no te puedes pelar una mandarina? En todo caso, Guillermo, cuando uno comenta estas cosas con alguien, cualquier persona dice, bueno, yo total para el año 50 o 60 no estaré aquí, ¿no? Pero lo que dejamos a los que vienen detrás de nosotros, nuestros nietos, bisnietos o tataranietos, indudablemente le estamos dejando un planeta bastante complicado, ¿no? Nosotros siempre decimos que el planeta no es algo que nuestros nietos tengan que heredar de nosotros. El planeta es un préstamo que nos han hecho nuestros hijos, nuestros nietos, y los préstamos se devuelven con intereses. Entonces, estamos obligados a devolver el planeta, a dejar el planeta a nuestros hijos en mejores condiciones de las que lo hemos encontrado, y estamos haciendo justamente todo lo contrario. Guillermo, pues te agradecemos mucho que estés con nosotros cada sábado. Te invitamos para que en septiembre nos volvamos a reencontrar y poder seguir hablando de estas cosas que espero que alguien, cualquiera de nuestros oyentes, pueda reflexionar un poquito sobre el tema y pongamos un granito de arena en ese interés de cuidar el planeta y el futuro de quienes vienen detrás de nosotros, ¿no? De eso se trata, de hacer una reflexión colectiva. Una reflexión colectiva. Guillermo, pues muchas gracias por estar esta mañana y esperamos retomar este programa de hablar de estas cosas tan interesantes con Guillermo pues a partir del mes de septiembre. Gracias. Muy bien, gracias a vosotras. Bueno, continuamos, amigos, con el programa. Cuando quieras.